dónde estás, que hace tiempo no te veo. Yo quiero verte aquí en la iglesia, cuánto deseo. Quedé sabiendo que tú estás doliente y quiero saber por qué te fuiste tan de repente. Pasaba luchas, tanto decías últimamente. En tu hogar tantos problemas, infelizmente. El enemigo ya trabajaba en tu mente. Todos notaban que tú estabas tan diferente. No quieras huir, no quieras que vayas, los problemas van. Tienes que vencer, en la sangre que hay poder y por la oración. No quieras huir, no quieras que vayas, los problemas van. Tienes que vencer, en la sangre que hay poder y por la oración. La iglesia quedó mirando tu lugar. Y en tu casa yo no te pude encontrar. Telefoné, alguien me dijo que tú no estabas. Pero escuché tu voz desde el fondo que hablabas. Muchas cartas que te mandé no fueron respondidas. Yo no me canso en las madrugadas de orar por ti. Y tu lugar en nombre de Cristo has de ocupar. Por más que el diablo luche, nuestro Cristo es fuerte, lo va a derrotar. No quieras huir, quiera que vayas, los problemas van. Tienes que vencer, en la sangre que hay poder y por la oración. No quieras huir, no quiera que vayas, los problemas van. Tienes que vencer, en la sangre que hay poder y por la oración.